dueños efectivos de la riqueza, que son los dueños de las empresas, de los recursos naturales, de los bancos, de los grandes latifundios, que son los que dirigen la economía, y después vemos el 89, el 90 o el 95% de la población que vive de un salario, o que malvive de un salario, una jubilación, changueando, que en realidad no tiene posibilidades concretas, reales, cotidianas, de decidir sobre su economía. Entonces, nosotros creemos que, en primer lugar, es muy loable lo que hace el compañero, nosotros respetamos todos los espacios de autogestión, por llamarlos de alguna forma. Ahora, todos esos espacios de autogestión tienen que tener en perspectiva que efectivamente hay que cambiar el sistema capitalista. Es decir, el sistema capitalista es el sistema en el cual nosotros estamos viviendo, que cada vez tiene más excluidos, cada vez tiene más pobreza, cada vez tiene mayor cantidad de riqueza concentrada en menos manos, y en la medida que nosotros hagamos cosas dentro de este sistema sin querer romperlo, sin querer cambiarlo radicalmente por otro, no tenemos perspectiva de nada. Entonces, para nosotros, déjame terminar esto. Para nosotros hay que avanzar hacia un gobierno de trabajadores que tome medidas de tipo socialista. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir discutir el poder efectivamente en los lugares donde se genera la riqueza, y es en los lugares de trabajo. Nosotros venimos avanzando y no hemos dejado de crecer desde el 83 para este lado, sobre todo en la inserción sindical. Para nosotros es fundamental que los sindicatos estén dirigidos por los trabajadores con una perspectiva de clase socialista, es decir, que los que tenemos que dirigir la economía seamos efectivamente nosotros, porque mientras la sigan dirigiendo ellos, nosotros podemos gestionar un centro de estudiantes, una radio, una revista, una biblioteca, cosas que de hecho muchos compañeros hacen, porque yo por ejemplo les cuento que dentro del Frente de Izquierda y los trabajadores, y les trabajadores, como dice compañero, no solo están Izquierda Socialista, el PTS, PO, MST, sino también están Poder Popular, Convergencia Socialista, LCR, es decir, toda una serie de organizaciones en las que compartimos no solo el programa político y las candidaturas ahora eventuales, sino que compartimos una perspectiva política hacia adelante, quién es y al servicio de qué se debería gobernar. Y en esa perspectiva nosotros, cada uno, como dice el compañero, va construyendo poder de acuerdo a su lugar de inserción y a la forma que cree mejor para alcanzar esa perspectiva. Entonces hay compañeros que, por ejemplo, Poder Popular, que sí tienen un desarrollo mayor en algunas cuestiones como comedores populares, bibliotecas, etcétera, etcétera. Nosotros orientamos nuestra militancia fundamentalmente a lo sindical. Está bueno. Sí, justo, digamos, ahí lo que te iba a preguntar y quería meterme era un poco en eso, ¿no? Porque, ponele, yo cuando yo estaba en la secundaria, el imaginario del partido de izquierda era los universitarios secundarios yendo a, no sé, 11 Constitución a repartir volantes a los trabajadores sobre algo que se quería tener inserción en un lugar que en realidad no la había. Era como era el mismo que el evangelista que estaba repartiendo volantes, seamos sinceros, ¿no? ¿Cómo eso se va modificando en todo este tiempo? Puedo decir, porque nombraste del 83, yo te puedo decir quizás a partir del 2001 haya algún punto de inflexión desde mi perspectiva, ¿no? ¿Cómo se fue modificando en la construcción de un frente, en este caso de izquierda? Y si la noción de partido revolucionario de los trabajadores de alguna manera no tiene que ir cambiando o buscando otras maneras. Sí, yo creo que la concepción de partido, digamos, es discutible en el sentido de que habría que definir qué es partido o, en todo caso, qué es lo que cada uno conoce como partido político, ¿no? Es decir, una cosa es el PJ, la UCR o el kirchnerismo mismo, que no tiene la mínima posibilidad de elegir a sus candidatos, salvo los territoriales, los más cerquita, que a lo mejor acá los compañeros de Los Hornillos se juntaron y decidieron, bueno, fulano es el mejor para representarnos, ¿no es cierto? Pero, digo, hoy por hoy el kirchnerismo se enteró por un audio, por un video en Facebook, de que Fernández iba a ser su candidato a presidente. A nosotros eso no nos pasa. Y entonces, si yo comparo un partido y otro, yo digo, en el mío, o en los partidos que constituyen el Frente de Izquierda, hay democracia interna, nosotros podemos discutir la política, plantear cada uno su opinión con respecto a qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y nosotros no vemos eso en los partidos tradicionales. Entonces, comparar partido con partido, quizás no estamos comparando lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es muy importante discutir de política, qué es lo que habría que hacer y quiénes tendrían que gobernar. Y nosotros en eso somos tajantes. El compañero no lo dice, por ejemplo. Él dice, yo acuerdo con que no hay que pagar la deuda externa. Ahora, ¿quiénes son los únicos que efectivamente no tienen ningún tipo de interés económico, político, que les permitiría efectivamente romper con el Fondo Monetario Internacional? Únicamente los trabajadores. ¿Sí? Cristina Fernández, que es empresaria, o Macri, que es empresario, por supuesto que no. Entonces, nosotros creemos que hay que plantear programa, método de funcionamiento, y por supuesto, no, como no creemos, sí creemos que hacen falta dirigentes, pero no creemos que haya un dirigente que reemplaza al pueblo, o a los trabajadores, a los estudiantes, a los campesinos, sino que tiene que haber movilización de cada uno de sus sectores para conseguir las cosas. Porque, vamos a volver al ejemplo de lo de la mina, acá, de litio. Lo que se consiguió no fue tanto porque una concejal de Cambiemos haya presentado un proyecto, que lo podría haber hecho para lavarse la cara, porque no tiene nada que ver con el programa que aplica su partido a nivel nacional y en todos lados. Lo que se consiguió tuvo que ver con el poder de organización y movilización en la zona. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre, la crítica que le hacemos a los compañeros que reconocen en el programa del Frente de Izquierda, un programa que toma todas sus reivindicaciones, porque no conozco ningún compañero que me pueda decir, no, estoy en contra de que me aumenten el salario y que para hacerlo dejen de pagar la deuda externa, o que generen puestos de trabajo genuinos sobre la base de un plan de obras públicas, por ejemplo. Entonces nosotros lo que le planteamos a ellos es, ellos lo que tienen que explicar es por qué, a pesar de que reconocen esto, no se animan a dar el paso y efectivamente pelear no por lo posible, sino por lo necesario. Porque como venimos discutiendo qué es lo posible en los términos de la gente que gobierna hoy en día, nos han puesto a nosotros en una disyuntiva que parece que tenemos que elegir siempre entre dos males. Claro. El más malo y el menos malo. El menos malo. Y nosotros tenemos que discutir qué es lo necesario. Y esa es la propuesta política nuestra. Es decir, nosotros venimos avanzando, por ejemplo, sindicatos del neumático, ferroviario, sindicatos docentes, donde no han pasado las leyes de ajuste educativa, o donde hay docentes que no tienen salarios por debajo del nivel de la pobreza. Por ejemplo, Neuquén, el año pasado obtuvo un aumento salarial del 43% sobre la base de tener un sindicato combativo, y no hay docentes por debajo de la línea de pobreza. Acá en Córdoba es difícil encontrar un docente que esté por encima de la línea de pobreza. ¿Me explico? Sí, sí. Y eso tiene que ver con la construcción que hace la izquierda, efectivamente, sobre cuestiones muy concretas. Yo creo que hace falta la biblioteca popular y la radio y lo demás. Pero hace falta fundamentalmente discutir política y movilizarnos. Cuando nos encontramos en la calle con los compañeros kirchneristas, ellos tienen que explicar en realidad por qué motivo, si están luchando con nosotros al lado nuestro por todas estas cosas, ¿por qué después nos llaman a votar a nuestros verdugos? Porque servicio educativo en valores dictado por la gendarmería que asesinó a Santiago, sí, sí, Maldonado. Eso lo propuso Bullrich, lo llevan adelante con Macri. ¿Pero qué dijo Fernández? Que no estaba tan mal. Claro. Que algo los chicos tienen que hacer, ¿no? La otra. Hubo un fallo en Entre Ríos contra las fumigaciones por glifosato, que Macri calificó de escandalosas, un desastre. ¿Fernández qué dijo al respecto? Y que le parecía mucho un kilómetro alrededor de un colegio. Es decir, que era desmedida la sentencia. Poniéndose del lado del productor agropecuario que está fumigando a los pibes con glifosato. Entonces, a ver, en esa perspectiva, el compañero que se está movilizando al lado mío, en defensa del bosque nativo, contra la mina de litio, contra la sojización del país, y después me llama a votar por Fernández, y yo le tengo que decir, mire compañero, reflexione usted, no me tiene que pedir a mí una reflexión. Porque el que no es coherente con su lucha es usted, no yo. Y en todo caso, lo invitemos al compañero a que nos dé esa explicación. Ya la vamos a armar, ya la vamos a armar la gran. ¿Cómo no? Se está armando con un programita de debate político en el grito que se viene con todos. Ernesto, se nos va yendo ahí el programa. Pero bueno, ya que estás hablando un poquito del laburo del Frente de Izquierda... Nos gustaría conocer, o que la gente que está escuchando, ¿no? O que va a escuchar, uh-huh. También conozca un poquito sobre la representación que tiene la izquierda en todo el país, ¿no? Sabemos que hay algunos concejales en algunos lugares, algunos diputados, ¿no? ¿Cómo en estos últimos años creció eso un poco? ¿Cómo fue esa experiencia? Si querés contar algunos casos concretos de unos compañeros o compañeras uh-huh. Que están laburando... ahí, que están desde ese lado laburando en esa representatividad. Bueno, eso. Mira, sí, efectivamente, el Frente de Izquierda ha sido o es la concreción de la unidad de la izquierda que nos venían pidiendo o reclamando. Antes era bastante común que nos preguntaran eso, ¿no? Che, ¿por qué no se unen? Si bien no hemos logrado una unidad total, sí que venimos... avanzando, el 90% de la izquierda está hoy reunida en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. En los últimos años se lograron alrededor de 40 cargos legislativos y concejales. Nosotros hemos logrado ahí hacer una experiencia muy importante en el sentido que nos ha permitido llevar a las legislaturas y a los consejos deliberantes todas las luchas que se expresaban o que se expresan en cada momento y que normalmente no son escuchadas en la legislatura. Es decir, porque los que tienen acceso al Congreso son aquellos que son amigos del poder. Entonces, los trabajadores, los sectores populares, los sectores vulnerados por las políticas económicas y sociales de estos gobiernos... lo hacen ahora a través del Frente de Izquierda y los trabajadores. Y por ahí contarles a quienes nos están escuchando, y si no lo conocen, nosotros tenemos un mecanismo novedoso en cuanto a la representación política, porque la banca no es de la persona, sino que es del Frente de Izquierda. Entonces, cuando entra un compañero o una compañera, como legislador, como diputado, va rotando con otros compañeros de las otras fuerzas que conforman el Frente de Izquierda. Entonces, están un año cada uno o un año y medio, dependiendo cuáles sean las fuerzas integrantes en cada uno de los lugares, y con el criterio de que el compañero que está en el cargo no puede cobrar un salario mayor al que cobra un docente con 10 años de antigüedad o un director de escuela, dependiendo de la provincia. Pero, digo, esto lo cuento porque es importante... desde este punto de vista. Nosotros creemos que nadie puede representar los intereses de los sectores trabajadores, los sectores populares, si no vive como uno. Es decir, nadie te puede hablar de lo que cuesta una garrafa, ni de lo que cuesta llegar a fin de mes, si efectivamente no le está pasando. Entonces, nuestros compañeros que están en esos cargos viven con el salario de un trabajador. Hace unos días Feynman, el malo, estaba escandalizado porque una compañera nuestra, que es docente jubilada, histórica, ha sido presa política durante la dictadura, Laura Marrone, que es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, claro, su recibo de sueldo habla de que cobra más de 200.000 pesos entre sueldo y viáticos y demás. Y el tipo este está escandalizado porque ella, del mismo salario que recibe, lo dona automáticamente a la construcción del Frente de Izquierda y a las luchas. Y eso figura en el recibo de sueldo como donación. Entonces él ponía un manto de duda, ¿no es cierto?, de cuál era el negocio oscuro que había atrás de eso. No hay ningún negocio oscuro, no hay nada que esconder. Nosotros aportamos a las luchas con nuestro salario y no queremos que ningún compañero gane más que lo que gana un trabajador. Entonces, bueno, estas cosas son parte de una construcción distinta, que por ahí tiene nombre de partido, volviendo a lo mismo, pero que nos hace totalmente distinto, ¿no? Bueno, si querés decir algo más ahí como para el cierre, te queda vos, el cierre te queda vos. Bueno. Gracias acá por... No, gracias a usted por el espacio, por ahí nos gustaría poder siempre acompañar más todos los procesos de lucha. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a que se sumen, que se acerquen. Nosotros militamos todo el año, no es que aparecemos ahora para las elecciones y qué sé yo. Creemos que es importante pensar en esta cuestión, es decir, el Fondo Monetario Internacional hoy es el que dirige la economía. Cualquiera de las dos opciones que tienen más probabilidades de ganar, en términos de encuesta y demás, van a continuar con el FMI. Eso quiere decir continuar con el ajuste. De hecho, terminar con el ajuste solo lo plantea el Frente de Izquierda, porque nosotros decimos anular los tarifazos de Macri. Fernández no lo dice. Nosotros decimos qué haríamos con la plata del fondo que hoy se le paga al Fondo Monetario Internacional. Fernández lo único que dice es, bueno, nosotros le aumentaríamos un 20% a los jubilados, pero al mismo tiempo dice que el dólar está bajo y que hay que devaluar. Y nosotros sabemos que cada devaluación es aumento de la nafta, aumento de los precios y pérdida del poder adquisitivo del sueldo. Es decir, ni siquiera ellos están ocultando lo que se viene. Y además, y a pesar de que muchos que a lo mejor hoy nos escuchan no nos van a votar, nosotros les queremos advertir. Con las elecciones, salvo que gane el Frente de Izquierda, no va a cambiar nada de fondo. Y en esa perspectiva hay que organizarse para luchar, y para luchar mucho, porque el ajuste que viene va a ser brutal. Va a ser brutal. Pagar 150.000 millones de dólares en un país que está estancado, sin producción y con inflación, nos van a... Va a ser sangrar. Sí, va a ser gravísimo. Digo, piénsenlo en esta perspectiva. Fernández lo que nos plantea es Macri con soda. ¿Sí? Entonces, hay que cambiar de fondo las prioridades. Por eso los invitamos a que conozcan el Frente de Izquierda y los trabajadores. Bueno, Ernesto. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos despedimos también de todo quien siguió acá atentamente escuchando la entrevista. Va a estar ahí subida en un ratito a Facebook para quien quiera, quien se la perdió, para poder difundirla, bueno, ahí compartir. Así que, Fernández, nosotros tenemos nuestro propio Fernández, te aviso. ¿Ah, sí? Sí, primo Fernández. No soy candidato a nada. No tengo nada que ver. Por ahora. Está bien, está bien. Por ahora. Ya por Fernández sos, sí, candidateable. Sí. Si tenés un programa superador, avisa. Vamos. Ojo, Ricardo Di Mario Fernández para los hornillos, ¿eh? Bien ahí, me gusta. Epa. A Ricardo lo conozco. Sí, gran compañero, claro. Bueno, gente, un abrazo enorme. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana tempranito en La Crecida. Y bueno, acá. siguiendo en la pelea por la vuelta al aire. Esperemos que cada vez falte más, menos. Muchas gracias.